que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá nueva versión cinematográfica de Calabozos y Dragones. Paramount Pictures y la productora Allspark Pictures de Hasbro han dado un paso adelante para finalmente hacer una adaptación del clásico juego de rol. La dupla de directores, conformada por Jonathan Goldstein y John Francis Daly, están negociando hacerse cargo del proyecto, luego de que ambos se alejasen de la película de The Flash por diferencias creativas. Se espera que sea el hito de varias adecuaciones al cine planeadas para marcas de la juguetera. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.